muy bien porque no creemos en los procesos económicos del capitalismo. Y él sí los describe con bastante precisión. Nosotros lo que proponemos es una economía basada en recursos sustentada por la tecnología. Por lo tanto, eso supone un cambio de paradigma profundo. Lo que él ha dicho, el aspirar a un bien común, trabajando menos horas, eso ya es posible tecnológicamente a través de la robotización, a través del uso de un montón de procesos tecnológicos que permiten eliminar los trabajos rudimentarios y rutinarios y que aporten más tiempo libre. Lo que pasa es que vivimos en una economía donde el empresario no compra una máquina para sustituir al empleado porque todavía le resulta demasiado cara. Entonces, en este sentido, la robótica es muy importante de cara a un cambio de paradigma profundo, pero ahora mismo es normal que la gente le tenga miedo a la tecnología y a esa realidad en la que uno puede vivir trabajando menos y creciendo más como individuo y formándose en cosas mucho más importantes que hacer un trabajo cíclico y rutinario, como apretar tuercas, por ejemplo. Simplemente un pequeño inciso. Bueno, agradezco los comentarios, pero no quiero decir otra cosa. No quiero tener razón. Lo único que pretendo es que se piense. Y con esto no critico a nadie en concreto, sino fomentar el debate. No me gustaría tener esta talla de contertulios en la mesa de Agora Pulp sin que después de una hora de debate no salga la siguiente palabra, el siguiente término, que es corrupción. No vamos a tener tiempo a escuchar muchos más cortes del documental, pero sí hay uno en concreto que dice lo siguiente. La corrupción no es un subproducto del sistema, es la base propia del mismo. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Me parece que la corrupción es ahora mismo uno de los temas que más une a la gente del 15M, supongo que también a la gente de Zeitgeist. ¿Qué opináis de la misma y si creéis que es inherente la corrupción al sistema capitalista actual? Sí, bueno, yo tengo que... Voy a decir esto rápidamente para que otros compañeros puedan decir algo. La corrupción no solo es inherente al sistema actual al que vivimos. La moral es inherente al ser humano. Nosotros somos individuos morales que aspiramos a la justicia y a la igualdad de una forma connatural. El oportunismo viene de la necesidad de supervivencia, no de la naturaleza de las interrelaciones entre seres humanos. Y por lo tanto, la corrupción en sí misma, que está muy, muy dentro de la estructura de interrelaciones de este sistema y que funciona a todos los niveles, es algo que tenemos que combatir y, por supuesto, cumpliendo una máxima. No podemos desear resultados diferentes utilizando los mismos mecanismos. Por lo tanto, yo personalmente no creo ni que del 15M tenga que salir un partido político que replique en la misma estructura ya existente. Dentro del 15M lo que se tiene que proponer es una estructura, un movimiento que vaya en una dirección diferente como proceso evolutivo a esta sociedad y a esta civilización en la que estamos actualmente. Bueno, no tengo mucho que aportar a lo que decía Carmelo. Quizás en las líneas, para reforzar un poco lo que ha dicho él, esta mañana había una viñeta ya un poco pasada sobre el tema que el 15M formará un partido político y se veía un señor en un sillón, evidentemente un banquero, que venía a decir: adelante, gente del 15M, formar un partido que nosotros se lo financiamos. Eso resume un poco el fiasco que supondría eso y habla también de la corrupción que invade nuestro sistema. Es decir, un poco lo que decía antes, somos tan libres como lo que nuestro dinero nos permite comprar o el dinero que nos deja otro nos permite hacer, ¿no? No, la corrupción, sí, por supuesto, es parte fundamental del sistema en el que nos movemos, desgraciadamente. Bueno, yo quería añadir que estamos muy centrados todos en la corrupción política, pero existe también la corrupción empresarial. A las empresas les sale mucho más rentable ser corruptas medioambientalmente y destruir ríos o talar selvas o acabar con recursos que son de todos, básicos, de toda la humanidad, porque les sale más rentable eso que pagar la multa. O sea, prefieren pagar la multa antes que dejar de contaminar o de deforestar. Bueno, muy brevemente, partiendo del hecho de que es un sistema donde hay unas relaciones de poder establecidas en las que una minoría gestiona y obtiene la riqueza creada por una mayoría, ya para mí es directamente, ya no es que, es que me da igual que haya más o menos empresarios corruptos, es que es un problema de base, es un problema del propio planteamiento. y ya si es tema moral o no, yo, o sea, de moralidades y demás, me parece un debate escolástico y ahí no entro. Pero sí me parece clave precisamente preguntarnos si la configuración del sistema tal como está, y por eso insistía en términos como capital y demás, es legítima o es sostenible o no. Bueno, tenemos que dejar de hablar de economía. Nos quedan apenas 5 minutos. Nuestro compañero del siguiente programa está esperando. Pero no quería dejar la oportunidad de tener sentados a la mesa a compañeros de Zeitgeist para preguntarles sobre lo que trata el primer documental, sobre el 11S. Hoy el presidente Barack Obama, buena noche, el presidente de los Estados Unidos decía que para 2014 se habrán retirado todas las tropas de Afganistán. El documental Zeitgeist, el primero, plantea que el 11S fue una conspiración de los Estados Unidos para cambiar el orden mundial. ¿Cómo se plantea este anuncio de Barack Obama desde ese punto de que el 11S fue toda una conspiración? ¿Quiere decir que esa conspiración tenía una fecha de fin? Bueno, yo no sé si el 11S es una conspiración, es un ataque de falsa bandera, ¿no? Como lo llaman, pero evidentemente a los Estados Unidos les ha salido muy rentable, a todas las empresas armamentísticas de los Estados Unidos les ha salido muy rentable. En Afganistán, pese a que se quieran retirar no sé cuántos miles de soldados, en Afganistán ya existe la base militar más grande de los Estados Unidos en un país extranjero. Por lo tanto, no sé hasta qué punto van a cerrar esa base militar tan grande que les ha costado tanto construir y mantener. Me imagino que se quedarán algunos si hay más guerras, no es solo Afganistán. No es que tuviera fecha de caducidad, porque es que esto no caduca y no acaba con la retirada de las tropas de Afganistán si finalmente se produce. La salió rentable no solo a las empresas armamentísticas, sino a las empresas de infraestructuras de todo tipo que han reconstruido el país después de destrozarlo. Evidentemente, esto es muy fácil tildarlo de una cosa de locos, de gente que tiene que perder el tiempo y querer pasar a otra cosa. Desde luego, lo que no se pueden obviar son los indicios que hay ahí, las múltiples opiniones de expertos, los testimonios de gente que ha pasado por allí, las coincidencias que se han dado. Todo nos hace ver, en fin, que hay otra posibilidad distinta de la real. Las comisiones de investigación que no llegan a ninguna parte, que se paralizan, que se las condena al silencio, etcétera, etcétera. Llamarlo conspiranoico creo que es la solución fácil. Bueno, yo solamente tengo que agregar que, suponiendo que todo eso es verdad, lo que sí me parece que es un punto de inflexión en la política del imperio, o sea, de los Estados Unidos, respecto a lo que es la guerra y el trabajo. Es decir, Estados Unidos ahora mismo también tiene un 20% de desempleo aproximadamente, y son muchísimos más millones de habitantes que España. Tienen una deuda elevadísima, el patrón dólar ya no sirve como referencia. De hecho, se están haciendo ya planteamientos de reinvención de un nuevo patrón monetario. Supongo que esto sí que puedes suscribirlo tú, o bueno, si quieres llevarme una contraria, genial. No, y lo que sí creo es que la sensación que a mí me da es que Obama intenta reenfocar la maquinaria bélica hacia un proceso de desarrollo interno para hacer respirar la propia economía, porque las guerras son carísimas y desgastan mucho a los sistemas y generan, sobre todo, absorben muchos recursos. O sea, no hay que olvidar que después del 11S se destinaron 40 mil millones de dólares que no existían. O sea, físicamente 40 mil millones de dólares no se sabe qué es. O sea, yo no puedo imaginar tanto dinero junto. Pues se destinaron exclusivamente para la guerra contra Afganistán y contra la guerra contra el terror, entre comillas. Entonces, eso, por supuesto, que les ha pasado una factura enorme a los Estados Unidos, que dentro de su Producto Interior Bruto tampoco es que haya sido un efecto tan sorprendente, pero que sí es importante. Y yo creo que ahora lo que está es tratando de recoger a su gente para tratar de hacer algo dentro que todavía no sé muy bien qué es. Bueno, yo simplemente, ojalá se hubiera gastado, me hubiera parecido el mal menor que empresas se hubieran forrado con el tema de la reconstrucción, ojalá hubieran reconstruido Afganistán. Sí lo hicieron con Kuwait, pero claro, era tenía otros medios de pago mucho mejores. Y yo, pero se han forrado, que hayan levantado pocas cosas, forrarse se han forrado. Vale, pero si no iba en contra de lo que quería señalar, que ojalá hubieran hecho como hicieron en Kuwait, al menos en cuanto al tema de desarrollo, de infraestructuras y demás. Y simplemente yo no voy a entrar ni salir si el 11S fue una conspiración o dejó de serlo. Reconozco que hay un montón de cosas que no están claras, que no se saben y hay contradicciones en la versión oficial. Pero lo que sí es verdad, y ya se ha dicho en esta mesa, es que ha sido realmente, realmente útil y funcional a los intereses de una determinada... Los neocon. Bueno, de intereses políticos, pero intereses económicos de toda índole, financieros, empresariales de diferentes tipos, y armamentísticos, etcétera. Sí. Bueno, y es verdad que ahora mismo en el gobierno de Obama los neocon no están en el poder, es decir, que eran los que gestionaban, y cuando me refiero a los neocon, también me refiero a los neoconservadores, me refiero a los que llevaban toda la maquinaria del petróleo, que eran los que estaban detrás del gobierno de George Bush. Entonces ahora supongo que las prioridades de ciertos lobbies de poder en Estados Unidos serán otras. Bueno, creo que hablo en nombre de todos nuestros oyentes cuando digo que se nos han quedado un montón de cosas en el tintero y que tengáis por seguro que no será la última vez que os citaremos en este programa, porque ha sido muy interesante teneros aquí. Muchísimas gracias a todos y nada, despedimos esta tercera edición de nuestro programa Agora Pulp. Gracias a María, gracias a nuestros contertulios, a Alberto, a Eduardo, a Roberto, Carmelo y a Antonio. Ya os digo, nos veremos próximamente. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Agora Pulp. Revolución cultural. Hemos tomado la plaza. Ahora tomamos los micros. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. Felicidad. Agora Sol. Agora Sol. Asambleario. Agora Sol. Agora Sol. Perfecto. Agora Sol. Agora Sol.